no sea por mí. I got that night night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat. Lo vale Chucky, tú eres mi tigre. Muérdeme duro de te quiero, nunca te olvide. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde dar. No es pa' que quede rendida, me ataca o la mataré. Tú a mí no me convienes, pero en tu cama la mía. Todo eso a mí se me olvida. Tiro al blanco y caigo como si nada. Pero si me robas dos besos, salto cero, ya ni lo pienso. Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar y me derriten tus manos. Me drogan tus labios, tus bíceps me ponen a 100. A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo hasta mi punto G. No quiere tu mente, nunca va a salir Cardi B. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde dar. No es pa' que quede rendida, me ataca o la mataré. Tú a mí no me convienes, pero en tu cama la mía. Todo eso a mí se me olvida. Vámonos, DJ, con el mensajito ganador que se va al concierto de Yuridia este sábado 13 en la Plaza Monumental. Tenés que decirme el nombre de tus dos canciones favoritas de Yuridia. Adelante, bueno, bueno. ¿Quién anda por ahí? Hello, Harry. Mis dos canciones favoritas de Yuridia es Malamente Uno, y Sin Llorar. ¡No! Gracias. Ahí está, Malamente y Sin Llorar, dos canciones que seguramente vamos a escuchar. Muchas gracias, my friend, por comunicarte con nosotros. Seguramente vamos a escuchar estas dos rolas, como muchas otras, como esta de Ya Te Olvidé, en un concierto súper memorable, súper esperado en esta región, San Diego, Tijuana, esta sonorense tan querida en todo México. Por fin tendremos la oportunidad de disfrutar de Yuridia en este tour que está teniendo, y bueno, cortesía de Globo 99.3, así que muchas felicidades, my friend. Además, tus boletos son preferentes, entonces vas a tener una tremenda experiencia. Si quieres más pases dobles para el concierto de Yuridia, ojo, mi querida amiga, mi querido amigo, gracias por todos los comentarios que nos enviaron. No se desesperen, vienen más pases dobles en esta familia, en esta comunidad, la de Globo, ¿ok? Globo 99.3, estás con Harry. Nuestro secreto. 99.3 éxitos todo el día. Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Toca la música que quieres y Evi González es tu mejor compañía. Siempre me animas todas mis tardes. Si ese tiempo pudiera volver, prendiendo la pena saliendo del trabajo. Saludos, Evi González. Primero que nada, felicitarte por tu trabajo, la verdad que una excelente locutora. Hola, Evi, escuchando a la mejor estación acá desde Wyoming, USA. Escucha a Evi González lunes a viernes desde las 7 de la noche por Globo 99.3. Ellos lo merecen todo. Llévales lo que les gusta a los mejores precios. Toalla húmeda Clean Bebé sobre Elastic Max Triple Pack, una pieza, 99 pesos. 30% de descuento en bañeras y bañitos entrenadores. Pañal sobre Elastic Flex Jumbo de 40 piezas, 159 pesos. Porque ellos lo merecen todo. Ley, más cosas a mejores precios. Válido al 11 de abril. La nueva colección de lentes de marcas propias, Verbem, Oven, Gerona, Heisen y Brana, ya llegó a Salud Digna. Elige los lentes que van contigo desde 210 pesos y expresa mejor tu personalidad. Además, el examen de la vista es sin costo. No esperes más. Conoce la nueva colección y déjate brillar. Porque en Salud Digna, la salud es para todos. Fuerza Regida. Party, party, la shorty dice dare, dare, no te conozco más. Pero no te enamores, tour. Se me olvidó tu nombre. Viernes 21 de junio, Viejas Arena. ¡Qué hola! Los exitosos, Fuerza Regida. Los excesos, la morrita. Boletos a la venta este viernes 12 de abril a las 10 a.m. en Ticketmaster.com. Habla Claudia Sheinbaum. Este 2 de junio, el pueblo de México solo tiene dos opciones: continuar y avanzar con la transformación o regresar al pasado de corrupción y de privilegios. Dicho de otra forma, construcción de la paz o guerra, derechos o privilegios. Un México para todos y para todas, un México para unos cuantos. Sigamos haciendo historia con la transformación, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. Amigo tendero, lo que tus clientes quieren ver en tu negocio es Pinol Aromas, la marca de mayor crecimiento en tienditas. Limpieza de salud para tu familia. Habla Gustavo Sánchez, candidato a senador por Baja California. Ya basta de vivir con miedo. Con una nueva mayoría en la Cámara de Senadores, nuestra prioridad será tu seguridad. Soy Gustavo Sánchez. Junto con Xochitl, nos comprometemos a que tengas transporte público digno y seguro. Con los jóvenes, que tengan una beca asegurada. El programa de adultos mayores lo mejoraremos porque comenzará a partir de los 60 años de edad. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN. Coalición Fuerza y Corazón por México. ¡Ven a ver con los expertos! ¿Sufres presbicia o vista cansada? Si tienes más de 40 años y tienes dificultad para ver de cerca, PresbyLASIK de Visión Ángeles es la solución. En tan solo segundos y sin dolor estarás viendo. De cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. No un ojo de lejos y otro de cerca. Ven a Visión Ángeles y ya verás. 635-1841. USA 619-869-9980. Doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos. Solo en Hospital Ángeles, Tijuana. Garantizar una alimentación adecuada es una obligación del Estado, sobre todo para las niñas, niños y mujeres embarazadas y en los sectores y comunidades vulnerables. Por ello, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que promueve la lactancia materna y la dotación de alimentos nutritivos en las escuelas de regiones marginadas. No más comida chatarra. Senado de la República, 65ª Legislatura. Tijuana, vamos todos al Xolofest. Domingo 21 de abril, a partir del mediodía, gran convivencia y firma de autógrafos con tus xolos en el Estadio Caliente. Gana tus boletos con nuestros patrocinadores oficiales y regístralo para participar en la gran tómbola perrona. Quédate a apoyar a las perrísimas en su partido contra Santos. Vamos todos al Xolofest. En Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en todas las galletas, aceites Nutrioli de 850 mililitros o Capullo de 840 mililitros, en atún tuni o saborizantes en polvo para leche y 4x3 en jugos infantiles de hasta 250 mililitros. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 15, aplican restricciones. Globo 99.3. Toca la música que quieres. Y Harry es tu mejor compañía. Saludos a toda la gente de San Diego, Tijuana. Aquí disfrutando como todos los días. En Globo 99.3. Me gusta la nueva programación que pusieron. Y me encanta tu programa. Y me encanta Harry. Escucha a Harry lunes a viernes desde las 10 de la mañana por Globo 99.3. Vámonos con Maná, déjame entrar. Soy Harry, gracias por dejarme entrar a sus chambas, a sus hogares, a su día a día y acompañarme también con las encuestas y las respuestas y las promociones. Se quedan en compañía de Ana Plata, que ya está de regreso, y también la mejor música y las mejores promociones. Globo 99.3. Déjame entrar en la alberca de tus ojos. Déjame entrar en la alberca de tu ombligo. Yo no te obligo, nena.

extraño lo fin de. Desde que te has ido no te gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte, buscando a ver si encuentro alguna como te entiende. Mi niña eres la musa de mi canción, no triste. No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste. Haces que de mí se vaya en tombi y te piste. Es que olvidarte no será una tarea simple. Contigo es como un tiroteo y pienso morirme el primero. Ah, ah, ah. Tú y yo los dos juntitos sin pensar. Contigo como un niño en Toys R Us. Que se apague la luz en Navidad. Si desprendemos electricidad. Pero te desvaneces. Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece. Y no entienden que siempre ha sido diferente. Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente. Y ahora quiero que vuelvas como un niño los fines. Desde que te has ido no tengo hacia los chistes. Congela el mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo es como un tiroteo. Y pienso morirme el primero. Oh, oh, oh, oh. Siempre te vas de mí. Siempre te vas de mí. Siempre te vas de mí. Siempre te vas de mí. Siempre te vas de mí. Cervantes, en vivo. Cada tarde tiene para ti la mejor música, notas y comentarios con colaboradores de primer nivel y charlas interesantes con tus estrellas favoritas. Elsa, ¿cómo estás? Bienvenida. Jessy, lo que pasa es que soy una chava de esas exigentes y una chava de esas que les gusta hacer las cosas a su manera. Y me di cuenta después de toda esta experiencia que yo no le puedo pedir al mundo que se adapte a mí. Pues yo no puedo andar peleando con todo el mundo para que hagan las cosas como yo quiero. Sus ojos noche y yo le creía lo que me decía. Jessy Cervantes en vivo. Escúchalo lunes a viernes, 5 de la tarde, por Globo 99.3. En Soriana, ahorrar es muy de nosotros. El segundo al 50% de descuento en todos los quesos Oaxaca, Food, La Villita, Swan, Volcanes o Bionda empacados. En margarinas Primavera, en alimento seco para perro marca Campeón o Mainstay y en todos los desinfectantes. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 15, aplica restricciones. Usariel en todas tus lavadas. Cuida tu ropa. Usariel en todas tus lavadas. Calimax. Hijas de su madre. ¿Quién se muere de la risa? Tú, Patricia Reyes Espíndola, Laura Flores, Aileen Mujica y un gran elenco. Este lunes 29 de abril, Teatro del Secud, 7 y 9.30 de la noche. Boletos en Hotel Lucerna, Auditorio Municipal y Primera Fila.mx. Las mexicanas y los mexicanos somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones, con INE, participo. INE. Yuridia, en concierto. Presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. Regresa con su gira, Pa' Luego es Tarde, 2024. 13 de abril, Plaza Monumental de Playas. Disfruta de 3 meses sin intereses. Boletos en e-ticket. CAT 85.1% sin IVA. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo. PAN. Ven a ver con los expertos. Si tienes diabetes, la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera a nivel mundial. Pero puedes evitarla realizándote un tratamiento adecuado con la alta tecnología de Visión Ángeles. Y recuerda, solo con Presbylasic de Visión Ángeles podrás decir: de cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. Ven a Visión Ángeles y ya verás. 635-1841. USA 619-869-9988. Doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos. Solo en Hospital Ángeles, Tijuana. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Este es un reconocimiento a Don Tony, Juan, María y a todos los trabajadores de talleres y refaccionarias que se despiertan con una sola idea en mente: hacer bien las cosas, porque ellos ponen en marcha al mundo con su pasión y nosotros los ponemos en marcha a ellos con la nuestra. Goner, 70 años en marcha contigo. Con Home Depot logra tus proyectos con ahorros increíbles. Con la compra de 3 cubetas de impermeabilizante Acritecho de 18 litros marca Zika, te llevas la cuarta gratis. Además, 10% de bonificación y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Tú elige el proyecto, de los precios bajos nos encargamos nosotros. Home Depot, haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta abril 15. En FM Globo 99.3, todos los jueves son jueves de café. Escúchanos, ubica el punto del globo móvil y llega por un rico, calientito y exquisito café de olla. Hecho por Café Don Máximo, orgullosamente tostado en Tijuana. Porque el jueves sabe a Jueves de Café de Globo 99.3. Búscanos en un punto cerca de ti. Patrocinado por Café Don Máximo. Contáctanos y cotiza para un coffee break, evento especial, capacitación o celebración. 664-626-2784 o en www.cafedonmaximo.com. Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así, y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. ser. Qué estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Sin dudar mi corazón, entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón, por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón por haber esperado. De un perdedor. Muchas gracias. Continúas en Globo 99.3 y vámonos con los mensajes de Los Ángeles. Si elegiste la tarjeta número 1, dice que la situación que vives actualmente tiene que ver con algo que no resolviste en vidas pasadas. Si elegiste la tarjeta número 2, pregunta si has tocado fondo, que no sufras, que la ayuda celestial está cerca, que solo pide y el universo enviará un ejército de ángeles para ayudarte. Y si elegiste la carta número 3, menciona y te recomienda que aquietes el ruido de tu mente, refúgiate en la paz del silencio y escucha la voz de tu corazón. Ahí están las respuestas que siempre estuviste esperando. Ahí están los mensajes, te lo mando también a través de WhatsApp, 619-484-2999, 664-855-2655. Incluso si quieres alguna tarjeta que tengo por aquí a mi derecha, saco una tarjeta al azar y te comparto el mensaje de Los Ángeles. Mi nombre es Ana Plata, contigo hasta las 5 aquí en Globo 99.3. We'll be right back.